Informe de la vida. Informe de la vida. La vida informe tiene muchos temas vida, para hacer informes. Informe de la vida. Infórmate si querés saber lo que pasa en la vida. Países, enfermedades, vida, biografías y otras cosas informe interesantes. La vida. La vida es así, no es asá. Te contamos cómo es. Vení y escuchá. Hoy en el informe de la vida. No sé. No. Las secciones nada más, no el tema. Claro, sí. Claro. Hoy en el informe de la vida. Historia. Enfermedades. Países. Nombres. Grandes humoristas. Pequeños humoristas. Curiosidades del mundo del todo. Otras cosas. Gente como uno.